Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Saludo con mucho afecto a todos los amigos que nos estén ocasionalmente escuchando, viendo, como sea, por medio del internet, ¿verdad? Sí, muy bien. Y por medio de Radio AMLO TV, que es televisión hipotéticamente, si es que estamos al aire. Bueno, sí, sí, adelante, sí. Ana Lilia, mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días, señor Saldaña. Pues sí, es ya lunes 23 de enero. 23 de enero, avanzan los días a toda velocidad y pues los tiempos en el mundo y en el país también, con muchas noticias. ¿Qué tema desea hoy comentar, señor Saldaña? Bueno, lo primero es agradecerle mucho, ¿no? Uno de nuestros amigos nuevos que tenemos, amigos de toda la vida que recién conocí, decía alguien, le decía yo a un amigo mío, que no lo conocía yo, y entonces de buena primera me lo presentan y digo, oye, pues somos como si hubiéramos sido amigos toda una vida, sin embargo te acabo de conocer hoy recién, como se dice por allá en Argentina y en toda aquella región. Era Eduardo Galeano, a quien saludo con afecto desde aquí. Fíjate, y también a nuestro gran cuate Fernando Buenavad, que ha escrito de mí, y digo, te equivocaste, Manuel, ese no soy yo. Gracias, Fernando, un abrazo. A ver, me dijeron que íbamos a estar en algunos países de América del Sur, y yo los comprendo y les agradezco, y si están, qué bueno, pero si no, perfectamente justificado. Mire, los mencionamos si usted gusta, porque algunos de ellos nos retransmiten en vivo y otros lo hacen de manera diferida a través del audio. Bueno, pues a ver, dime. Bueno, aquí en México, Radio AMLO TV, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, Poder Ciudadano, entiendo que desde el día de hoy ya nos están retransmitiendo. Open Magazine. Amigos de Puebla, hombre, tanto que quiero a Puebla, adelante. Openmagazine.info, Jóvenes con Orona, Morena Ciudadana en su blog La Fatria es Primero Blogspot, lagaceta.org, también la expresión profesional de la noticia en Veracruz, Red Puente Sur TV, el 105.3 FM en Ciudad del Carmen, Montevideo, Uruguay, 1015 AM Radio Hualcho, Tegucigalpa, Honduras, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti en su página corresponsalesdelpueblo.org. Y seguimos actualizando, señor Saldaña. Un saludo a toda su audiencia. Gracias a todos ustedes, pero tengo que decirles algo, y a mí ya se me quema la lengua por decirlo. Viene. Dos cosas. Primero, que también me avisaron que de Venezuela una red de estaciones de radio iba a entrar a transmitirnos. Entonces serán nuevos amigos, si es que nos están escuchando. Así luego, es. Luego, que esto significa varias cosas. Primero, para decirles que yo soy un veterano, por no decir viejo, curtido en los estudios de televisión, así desde niño con esa tendencia patológica de las comunicaciones y del radio y del periodismo y después de la televisión y ahora del internet y del Twitter y esas zarandajas. Bueno, deja que aquí está mi perro, entonces tengo que saludar a la más querida de la casa. Es Red Puente Sur, son 32 sitios de internet. Mírate, pero que bueno, Puente, que vino a saludarme Ninel, porque es la ándele. Pero como que le digo ven y no viene, le digo come y no come, le digo dime algo y no dice nada, pues, pero está muy bonita. Ay, así los quiere uno. Ninel, ya vete. Hoy quiso salir en el programa para saludar a la audiencia. Este es un radio doméstico, es decir, de casa. Así es. Eso no quiere decir que no, como ustedes pueden darse cuenta, ahora no tenemos toda la información requerida. No tengo todos los tú y yo se dice en francés, todos los conductos, las informaciones, los canales para saber de cosas que a ustedes les pueden ser más vigentes e interesantes en América del Sur. Pero las de México, pues ya, no sabe tanto el diablo por diablo, sino por viejo. Sí sabemos y podemos conocer, y que es nuestra meta en la radiodifusión de aquí, decir cosas que no se dicen normalmente en la televisión, no ofensas, no groserías, sino abordarlo todo pisando callos, y qué estás diciendo, güey, que estás molestando a mi patrón, o qué estás diciendo que estás molestando a nuestro gobernador. Oye, no dije ninguna grosería, ninguna picardía, ninguna procacidad, no soy Platanito, un famoso payaso escatológico de México. No, pues no dije nada, pero estás pisando callos. Por eso nosotros estamos seccionados, prohibidos, boletinados en la televisión comercial. Por eso tenemos que buscar estos argumentos. De todas maneras, no importa, en la televisión comercial tampoco ganaba dinero. Tengo que buscar otros modos de vivir, que tampoco tengo que decirles a ustedes, ¿verdad? Pues sí. Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decirles a ustedes que es una radio y una televisión cuando la hacía. Todavía debo, eso sí, decirlo, en la radio y en la televisión, radio televisión de Veracruz, que es mi estado. Yo estoy muy agradecido porque ahí nos permiten hacer un programa los domingos. Ayer pasó, y ese programa dura 3 horas en televisión, y ustedes ocasionalmente los domingos lo pueden escuchar a las 10 de la mañana en rtv.org.mx. RTV es muy sencillo, Radio Televisión de Veracruz, y por ahí lo encuentran, en el hipotético caso de que su masoquismo les indicara que quieran verlo. Ahí cada quien. Y de Venezuela, otra advertencia y otro favor. ¿Quién? Hace 50 años, en Bogotá, no 50, no, 60, ¿eh? 60, éramos un grupo de compañeros en París. Compañeros de gran, ¿qué digo?, personalidad y de trascendencia y de buen vivir. Atahualpa Yupanqui, un señor Cáceres, Narciso de Burgh, Manuel Soto, otros españoles, Rafael Galloso, y yo ando buscando en Venezuela a Narciso. Bueno, lo busqué en París, mi amiga Nina, que está en Polonia, también de 1953, me dice, Narciso de Burgh dirige una galería en Caracas. Él es un pintor estructuralista, me acuerdo apenas cómo. José Manuel Soto se llamaba, o Jesús Manuel Soto, es un pintor reconocidísimo y escultor en Venezuela. Me acuerdo que en el Hotel Macuto, creo que se llamaba, había esculturas de Soto. Bueno, Soto murió, lamentablemente. Pero nos daba gusto de conocer que después de que era un, pues que aquí dicen despectivamente un pelagato, era tan fregado como todos nosotros, de Blue Jean y todos ahí. Muy bohemios. Bohemios, claro, pero con una gabardinita muy raída para el frío. Ahí llegaba Soto con su gran gabardina, le quedaba grande. Y llegaban a tocar con su guitarrita, que tocaba muy bien. ¿Ah, sí? El joropo, claro, Manuel. Y luego trabajando en sus cuadros, y llevaba ahí, puta, no le entiendo ni madre, decía, no, pues sí, esas eran sus jaladas ideas mentales para hacer pintura. Y poco y se hizo, Soto se hizo un pintor internacional en el centro de Georges Pompidou. Hay obras de él en París, y así, bueno. Soto murió, pero Narciso tengo entendido que vive y allá en Venezuela, así es que les doy a ustedes 10 minutos para que me manden por Twitter en @ ¿qué? Saldana Jorge, Saldana Jorge. Bueno, ya también en el chat de Radio La Nueva República procuraremos leer sus comentarios. Muy bien, bueno, también arroba la nueva república. Sí, lanuevarepublica.org, arriba a la izquierda encuentran el chat y ahí también pueden entrar a escribir sus comentarios al señor Saldaña. Ahí nos comunicamos. Sí. Bueno, esto me da pie para decirte una cosa. En el Departamento del Distrito Federal, que son los 20 millones de mexicanos que solamente viven en el Distrito Federal, no tienen un televisor. No tienen un televisor, yo les voy a decir la razón, es muy sencilla. No conviene, porque en la capital de la República, que está el centro de la televisión mercantil, bueno, pues lo primero es tener los 20 millones de televidentes. Ahí se hizo el concurso de los zombies. No es gratuito. Hay una similitud entre ser zombie, televidente, fanático y formador. Eso de que forma parte de una gran procesión de no pensantes que lanzan una porra, aquí se dice chiquitibuna la bimbomba. Es decir, de los que se divierten. Y divierte lo mismo la procesión del Papa muerto, el Marquí. Divierte también el concurso, como el de ayer, en la madre, ¿cómo se llama eso? Se llama el concurso de la parodia. Entonces, todo es tan artificial y tan fingido que alguien está haciendo sus babosadas y sacan a Angeliquita, vale, pero tan bella mujer, ¿por qué te prestas para eso? Y Angeliquita, con la boca abierta, embebida por la performance, que quiere decir el rendimiento tan extraordinario que tiene un mequetrefe que no, y Paquita la del barrio haciéndole el caldo gordo, bueno, gordo no es peyorativo, mi querida Paquita, haciéndole, y dice, ay, me conmueve tanto que hay dos cuates que me están imitando, y se pone a llorar Paquita, ay, en la madre. Y todo eso se lo tiene que tragar la gente. Es el proceso que yo les digo a ustedes, que hay un proceso de nembutalización. El nembutal se lo vas dando a la gente y queda perfectamente abrutí. Especie de abrutí, decían allá en tu tierra, Francia, decían. Especie de abrutí quiere decir embrutecido. Es decir, no te dejo la posibilidad de pensar. Y al no dejarte la posibilidad de pensar, yo puedo hacer de ti lo que quiera. Y ese lo que quiera indica evidentemente de aprovecharse de las características de ser un individuo de una sociedad en la cual tú trabajas, tú no aportas, o tú aportas y yo aprovecho de ti. Obviamente, ¿cómo vas a tener rendimiento si no te enseñamos a dar rendimiento? La culpa de un incompetente no es el incompetente, es que a golpe de televisión, a golpe de fanatismo, a golpe de engaño y corrupción, se ha hecho un ciudadano inútil para sí y para la patria. Apúntale. Uh-huh. Es decir, no podemos exigirle a un mexicano que tenga rendimiento si lo hemos hecho un comedor de hamburguesas, un consumidor de música de Miami, un veedor, un visor de concursos de la televisión en los cuales está excluido la palabra pensamiento. ¿Y se acabó? Un espectador simplemente, no un participante activo en su vida. No, un espectador pasivo. Sí, que no participa en la vida de su país ni de muchas cosas, ¿no? El mexicano ideal es aquel que se deja conmover por la ¿cómo se llama eso? La telenovela, donde todas las truculencias, búscame la palabra truculento, todas las truculencias y perversidades de la mente pueden llegar. La maldad a límites inconmensurables, la perversidad a límites patológicos, más allá de lo patológico, la crueldad incita, es decir, interior que tiene cada uno de los personajes. Truculento es atroz, cruel, terrorífico, tremebundo, siniestro, espantoso, pavoroso, horrendo. Horrendo, telenovela. Todo lo que está dentro de una telenovela, que por cierto, sí, todo lo que está dentro de una telenovela, luego lo puedes ver en otros programas que nos llegan de Estados Unidos y que la gente traga. Boxing King, la cámara cuando se lo ponen a la policía, las las interrogaciones de la policía a los braceros de Estados Unidos, las autopsias, las persecuciones de la muerte, las mil maneras de morir, asesinatos seriales dizque en aras de la justicia, y bueno, una asquerosidad. Todo es y la telenovela se convierte en toda esa perversidad, matizado, pintado, barnizado con la cursilería de los diálogos del mexicano medio, que aquí se le llama naco. Es decir, que quiere tener la pretensión de hacer algo bello, estético, noble y grande, pero la incultura natural que se le ha promovido, que se le ha incrustado, que se le ha inyectado, esa vitamina de la incultura que le ha dado la televisión durante estos propios 60 años, eso hace que tengamos un mexicano muy disminuido. Obviamente, ¿qué sucede? Que tenemos un mexicano artificial. Ese mexicano artificial es el que lo vemos. ¿Dónde vas? Voy a dejar una despensa y una colaboración porque mis hermanos, los tarahumaras, se están muriendo de hambre. Oye, ¿dónde están los tarahumaras? Pues quién sabe. No sé. Entonces, ¿por qué llevas todo eso? Nos dijeron en la tele. Toda madre. Bueno, y a propósito, ¿por quién vas a votar? Ay, pues yo por fulano de tal. Ah, qué bueno que te haya dejado, que te has dejado convencer, o que te has convencido de la ideología de ese cuate, de ese individuo. Ah, ¿y qué te convenció? ¿Su programa, su proyecto, su ideología, su partido, de sus principios para gobernar y manejar a México y perseguir la corrupción? Ay, no, mira. Ay, mira, yo no sé, como dicen las muchachas en México y los marineros. Dice, bueno, marineros, no. Ay, mira, yo no sé. Es que es tan guapo. Eso es algo real, ¿eh? No estoy inventando nada. Entonces, un mexicano que se deja llevar por, como dice la tesorito, dos caminos, y una vieja, y dos caminos. Y es la telenovela, lo tropical, en un masacote de surrealismo, verdaderamente hiperrealista o surrealista. Aquí todos los ismos del arte se dan en México, junto con la cursilería. Entonces, si ese cuate va a votar por el que tenga más spots en la televisión, ve la telenovela, canta música de Miami y no sabe dónde está ni qué está pensando, tenemos una población disminuida y va a dar una despensa para ayudar a los tarahumaras, porque la televisión lo dice, sin importarle más. Estamos hablando, evidentemente, con un zombie, con alguien no pensante. Tenemos que hacer lo urgente para este país, y creo que sea definitivo, y eso no lo dicen mucho en la televisión, es que tenemos que tener un principio rector de hacer ciudadanos aptos para la vida. Apúntale. No estamos haciendo ciudadanos aptos para la convivencia social, para que nos entendamos unos a otros. Aquí hay un mercado, yo soy, mi rancho está cerca, como dicen en México, mi rancho, que es de ustedes, que dice rancho, no estoy hablando de 2,000 hectáreas, son 10. Bueno, dice, mi rancho está cerca de una gran capital. Bueno, gran capital no, ojalá para tener que 800,000 o 1,000,000. Como 1,000,000 de habitantes tiene, con las 50 o 100 colonias de alrededor, que son como favelas. Bueno, entonces debe haber como unas 40 tiendas. Sí, hay que hacer la cuenta de las grandes tiendas que tiene, tipo Walmart, Office, quién sabe qué, Costco, Tienda de las Américas, Plaza Cristal, un montón, Sears o Sears, como dice uno aquí, Palacio de Hierro, no, Palacio de Hierro no hay, fábricas de Francia, Superama, Folclorama, Folclorama. No, Folclorama no hay, hay Superama. Y hay un mercado, el mercado de la ciudad, que es bellísimo. Está la marchanta, que la marchanta, la vendedora, la señora de las verduras. Pásele, marchantito, tome una probadita. Ándele, pues, que mire. Y llegan los productores pequeños a llevar toda clase de frutas, pero de una manera excepcional. Los mangos de aquí, que son una cosa tan hermosa, a veces se pudren. Los chayotes, que quién sabe si hay en otros lugares, creo que no, no en todas partes hay una verdura tan excepcional que yo como todos los días. Bueno, todas las piñas, chayotes, ¿qué otra? Papaya, sandía, todas las grandes frutas tropicales las tenemos en esos mercados. Que no han ido a... porque aquí la cosa es que en esos mercados ya de conveniencia o grandes tiendas, todo va a México. Y ya después de México, aunque miren, los chayotes de aquí se los llevan a México. 350 kilómetros de carretera. Allá los quién sabe qué sucede, y ya después distribuyen para casi los chayotes de, ¿cómo se llama aquí?, de Actopan, que está a 10 kilómetros de Jalapa, van a México y ya luego regresan. ¿No, no es idiota? Absolutamente. Porque los compradores, los productores de aquí no pueden vender directamente a las tiendas. Claro que todo, tres chayotes, aquí una caja de chayotes, cuando está muy mala la situación, una caja que debe tener como 150 o 200 chayotes, vale 20 pesos. Pero luego los llevan a México y vienen, y tres chayotes valen 12 pesos en esas tiendas. Quiere decir que 6 chayotes valen lo de toda una caja. Y con esas, esas imbecilidades no pueden hacer que el mexicano sea algo normal. No, y además, mire, la forma de pago, los grandes centros comerciales, Soriana u otros, lo que hacen es que compran y pagan a los 3 meses, a pesar de que ellos reciben en efectivo el pago y todos los días. O sea, que venderles a ellos, pues es un gran volumen, pero un pago tan diferido que te mueras de hambre. Son los jinetes del apocalipsis. Así les dicen por acá. Bueno, entonces te digo, ese México de ciudadanos así no está posibilitado para tener una vida activa dentro de la democracia. Así no se puede hacer una democracia. Eso se tiene que, se tiene que convencer. Ay, todo esto salió porque unos compatriotas nuestros de la Sierra Tarahumara, yo desde que empecé en esto, que fue en las épocas en que les digo a ustedes, hace 50 años, hoy veo las fotografías de los tarahumaras. La capital de la República y sus alrededores forman el departamento del Distrito Federal, que no se le ha querido dar la jerarquía de un estado libre y soberano como puede serlo el de Veracruz. Pero en fin, me parece que hay 26 estados que tienen su televisora. Yo trabajo, al no poder trabajar en la televisión central, en la grande, en la buena, en la noble, en la de las telenovelas y el fútbol y de los noticieros, la que rige la ideología del pensamiento nacional es la televisión comercial mercantil. Eso es un hecho, no estoy diciendo nada ofensivo. Yo pertenecí mucho tiempo a esas televisoras. Cuando se dieron cuenta de que no respondía yo a las expectativas ideológicas de esas televisoras, va para afuera, y así me corrieron. Sí, no me indemnizaron, no. Hoy estaba yo viendo que Gil Díaz pide de su empresa 14 mil millones de pesos de que quiere rescatar, que le debe el gobierno. Digo, oye, ¿no te acuerdas cuando a mí me despediste sin darme ni un pinto? Bueno, apenas fueron 22 años, no importa, no es mucho, históricamente hablando no es mucho. Bueno, ya, eso queda fuera de onda. Saludo con afecto a su licenciado Gil Díaz. Pero de todas maneras, hablaban de que el DF no tiene una televisión. Me acuerdo que hace... ¿Cuánto tiene el señor licenciado Ebrard? ¿4 años o ya 6? Ya va a cumplir 6 en este año, en diciembre. hace como 4 años, conociendo a Marcelo, que personalmente es una excepcional, de una calidad humana muy, es un hombre muy educado, muy normal ideológicamente, yo participo mucho de la ideología de su partido, no sé por qué me acerqué, y desde Cárdenas yo tenía unos 10 años o 15 años que encontré a Cárdenas, le digo, oye, si ahí hay una estación de radio en el DF, vamos a echarla a andar. Yo viví en París, le digo, yo lo encontré allá, digo, yo conozco el lugar, está todo empolvado, los aparatos son antiguos, de museo, vamos a poner algo bueno. Díganme cuándo comenzó Cárdenas, por favor, porque el tiempo ando mal. Entonces, le digo, vámonos para allá. Me acuerdo que también le digo, mira, aquí en París, Chirac tiene un aparato que le llaman el elefante, que en los parques es como una trompa así, y limpia todo, y los perros, y no sé qué. Y se trajo con un interés en los aparatos aquellos, y no me acuerdo qué más. Bueno. Yo así como que ya iba a entrar para el DF, digo, llévame para allá, a la estación del DF, y me dijo que no. Digo, oye, pues no, Cuauhtémoc, por favor, no te estoy pidiendo, si quieres, no me pagues. Yo veo dónde trabajo, pero llévame por el gusto de echar a andar esa estación. Nunca le echaron a andar, y llevan como 3 o 4 jefes del departamento y no la han echado a andar, y ahí debe de estar. Sí, fíjese que cuando Marcelo Ebrard tomó posesión, él dijo que al año, que él ya tenía todo el proyecto, la gente, habían hablado con todo mundo, y el presupuesto de equipos, y que era totalmente factible una radio para el Distrito Federal, digo, una televisión. Pero ya la tenía, yo creo. Pero que no se la aprobó la COFETEL, punto. Porque no conviene que tenga televisión un estado que pues no es afín al gobierno federal. Eso es todo. Por eso no hay una televisión como la de Veracruz, como la de Monterrey. Pero, mira, arriba del señor Sentíes, de Pérez Vives y de Amado Treviño, que eran mis cuadernos, en paz descansen los tres, yo iba con ellos a chacotear ahí, y nos subíamos a ese lugar. Yo estuve sentado en la cabina, yo estuve sentado frente a un microfonote que precioso, que quién sabe dónde esté. Había unas cajotas de bulbos ahí para la estación, que se oía hasta Tlalpan, se oía a 3 o 4 cuadras. Bueno, pero ya, así es que la frecuencia debe existir. Yo no sé si era FM, tengo la vaga idea, pero en fin, bueno, todo eso existía. Y cuando Marcelo entró, Marcelo me prometió trabajar inmediatamente. Entonces, digo, espéreme, licenciado, porque le hablo muy respetuosamente de usted, ¿por qué no, junto con Virgilio Caballero, que es el ejecutor, nos ponemos a trabajar con los nuevos métodos, y en 15 días estamos transmitiendo en internet? Sería un elemento de presión excepcional, y llamemos a como a 10 gentes no ubicadas en la pleitesía al poder ni al régimen, y le damos la voz a aquellos que no la tienen, y cosas así, ¿no? Sí. Ah, sí, muy bien, muy bien. Comencé a platicar con Virgilio, y estamos la semana entrante nos dan el cue, nos dan la luz verde, la semana tal que en 3 meses estamos transmitiendo, ya vete arreglando porque te vienes para México. Fue hace 3 años. Pura táctica dilatoria. No fue cierto. No ha habido la intención. Con las actuales posibilidades, desde este humilde y triste hogar de Banderilla, Veracruz, estamos transmitiendo, y parecería ser que con cierta ventura, puesto que son muchas las personas que en México y en América del Sur siguen las disquisiciones un poco silvanadas de su servidor. Imagínate tú, con la potencia de una estación, de una fuerza en el departamento del Distrito Federal. Claro, una camarita aquí de mano. La producción, todo el soporte técnico que necesitamos. De primera, y ya nomás tengo una. Pero podría haber otras de no mal ver. Bueno, total, que yo intuyo, digo, asevero, que ha habido, no, micrófono negro, mano negra, algo ha hecho que el Departamento del Distrito Federal ¿Por qué el Estado de México tiene una estación de televisión excepcional que no esté, que esté hecha para los aviesos fines del poder establecido y del neoliberalismo salvaje y al servicio del que tiene el abyecto, del que tiene el poder? Es otra cosa, pero tiene su televisora, de donde corrieron la semana anterior a cuatro intelectuales, y nadie ha dicho, mira, chirrin chin chin, ni más, no han dicho ni madre, se han quedado calladitos, calladitos. Entonces, pues, el Departamento de Justicia Federal no tiene televisión, por así convenir a los intereses de la televisión, nada. También las televisoras de provincia no tienen presupuesto, no tienen gente. Hablas a alguna de las televisoras, ah, ya te conozco, ¿dónde estás? ¿Dónde trabajabas? Pues en la televisión mercantil. No trabajabas, sigues trabajando. Incluso el Canal 11, que es un canal pues que también, no, hombre, muy visto, no, lo han deformado de tal manera que para subir rating, ¿no? Es una sucursal. Así es. Mira, en una de ellas, no te voy a decir en cuál, obviamente. ¿Por qué, señor Saldaña? Soy un caballero. No. Oye, cuate, fíjate que en tu estado podría yo hacer algunos programas, yo te mando tal y tal y tal. Sí, te conozco. ¿Dónde estaba usted? En la televisión mercantil. Ah, pues sí, cierto, ahí me corrieron. ¿En qué año? Yo estuve, no, a mí no me corrieron, yo puse mi empresa. Y ahora dirijo una televisión de un estado, de cuyo nombre me reservo. Y oye, fíjate que quisiera yo que me ayudaras para hacer unos programas que me voy a llevar a Veracruz. Ay, manito, sí, no puedo. Oye, pues sí puedes, me prestas una cámara o dos. No, pero nosotros grabamos en Betamax. A ver. ¿En qué grabas? En Beta. Es decir, es como si te dijera yo ahorita, nosotros tenemos radios de galena. No hay nadie en el mundo actualmente que grabe en cintas de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada. En época digo, oye, no, me estás siguiendo. No, sí, de veras. Le digo, bueno, pues entonces, bueno, una, bueno, un camarógrafo. No, pues tenemos 3, no es cierto. Tienen estudio, tienen 20 cámaras. Dicen, no, porque todo está al servicio del obrador y no podemos distraer al camarógrafo porque no tienen un camarógrafo, tienen como 10. Total, me puso 6 obstáculos. Digo, yo te llamo, te digo, dice, yo te aviso. Te voy a dar mi Nextel. Ah, además aquí no hay Nextel. Junto con los obstáculos ponía el que no hubiese Nextel. Y que los horarios, y que si el gobernador llamaba, tenían que dejarlo todo por atender al gobernador. Total, 6 obstáculos. Le digo, no, lo que pasa es que tú sigues trabajando para la televisión mercantil. Muchas gracias, chao. Otras instancias de estos estados me ayudaron, hicimos unos magníficos, perdón la falta de modestia, magníficos programas con una riqueza cultural. La televisión está en los estados para continuar los intereses. Por eso hay mucha gente que perteneció y que sigue perteneciendo, como dicen los cardenales, in pectore, adentro del pecho, siguen trabajando para la televisión mercantil. Así no se puede. Todo eso tiene que saberlo aquel que quiera verdaderamente transformar la esencia, la verdad y el futuro de nuestro destartalado país. Yo creo que no están oyendo en América del Sur, porque tampoco no vayan a decir, tú estás degradando de niño. No, pues ahora ya con esto. Antes había cosas que guardar. Entonces, como antes, por ejemplo, si hablamos ya, la información, la comunicación y la verdad no son sujetos de virginidad. En el buen sentido de la palabra, apúntale, porque no es la misma materia. De una señorita sí puedes guardar toda la reserva del mundo. Según nuestra cultura y tradición, puedes decir, digo, pues, no puedes decir más que las cosas positivas, nobles y grandes de aquella dama. Pero en comunicación no. La comunicación actual hace que verdaderamente no haya áreas de virginidad en el conocimiento de lo que sucede en el mundo. Y eso sucede, y lo puede saber, y lo tiene que saber, y el que gobierna tiene que saber que por eso en su nombre él es un candidato, fue un candidato para llegar al poder, tiene que saber que candidato quiere decir blanco, y blanco significa lo que estoy diciendo, sin mancha. Quiere decir que tenga lealtad. Y eso se encuentra en el Quijote. Por eso, a hoy, no, ¿cómo a hoy, verdad? Hoy, ¿verdad? Hoy. O sea, como Foxwell decía, hoy. Ahí se apegó a la literatura, quería que se discutiera hoy. Bueno, Fox fue criticado porque se le pasó a él y a su señora esposa, y se mandó respeto, se les pasó el capítulo aquel de que hay que ser honesto. Y entonces pues yo creo que no lo leyeron bien o en fin. Y hoy estaba comentando, nomás que no oí bien el nombre de quién, pero fue en el programa de Aristegui, cuando le dijeron a Fox que sus entenados o hijos de Marta habían, dime con quién estaba con Carmen Aristegui hoy en la mañana, por favor, porque no quiero que en mi programa sí mencionamos el nombre de otros colegas. Hoy, fíjese que hoy no la vi, no teníamos luz. No lo hice. No lo hice, nomás de radio. Bueno, pero nosotros la pasamos en televisión, en Radio La Nueva República también. ¿Pero pasa en televisión, Carmen? No. Sí, pasa en televisión en el canal 52 y por eso, y por internet. ¿Pero MBS pasa televisión? Sí, por internet la sacamos en Radio La Nueva República en televisión. ¿Pero audio o video? Video. No sabía yo. Ah, bueno, lo invitamos. El que estaba estaban diciendo cuando alguien de ellos dijo que Fox le habían dicho, oiga, es que sus entenados han hecho mal uso del poder, es decir, han robado. Y él dijo, y han aprovechado el tráfico de influencias, pues muy pendejos serían si no lo hicieran. ¿Qué quiere decir eso? Lo que diga Fox y su endeble calidad moral, ética, o su flaco concepto de la honestidad no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que en México aprovecharse de la red pública, de las cosas públicas, es un valor. Se le da categoría de valioso el hecho de transar, aprovecharse, robar, morder y medrar, querer sacar ganancia ilícita cuando se está en el poder. Mientras ese concepto no cambie, seguiremos igual de, parecería ser que algunos dicen jodidos, otros dicen fallido, para el efecto son sinónimos. Fíjense lo que significa que un presidente de la República elogie la corrupción, no solo la practique, sino que la elogie. Y todo eso porque no sé por qué fueron a su casa de Fox, o a su propiedad, o a su emporio, o a su castillo, y revisó la Procuraduría General de la República, revisó su casa, a lo cual la señora Sahagún dijo que era una revisión de rutina. No, yo espero que no todas las casas tengan que ser revisadas así por sospecha de corrupción. Bueno, la andan revisando desde que estaban en el poder, ¿no? Pero siempre sí. Sale impune. Yo pienso que esas auditorías e inspecciones nada más es para exonerarlos, ¿no? Cosa juzgada, punto. Sí, pero ahí hay, por ejemplo, aquí la importancia ya no es prácticamente si le hacen o no le hacen. Lo grave del asunto es que el criterio de Fox es el de muchos mexicanos. Estás en el poder, aprovechate, pendejo, porque si no, no vas a hacer nada. Así es. ¿Eh? Ahorita que se puede. Ahorita que se puede, atáscate. Ahí hay un dicho mexicano y un montonal de dichos. El que tranza, no. El que no tranza, no avanza. Así es. Atáscate ahora que hay lodo. Así es. Señor Saldaña. Un político pobre es un pobre político. Bueno, Iván, un pendejo será si no lo haces. A reserva de seguir la noticia, Gloria AMLO en el chat nos dice que en el programa de Aristegui dijeron que está en días el que se determine el tiempo en que pueden activar el canal de televisión en el Distrito Federal. Se les va a pasar, vas a ver cómo a Virgilio se les va a pasar y a todos se les va a pasar, de manera que ya no haya tiempo y entonces ya tiene un apoyo del hogar. No, pues si no lo hiciste a tiempo, decírselo a uno. Cuando Gil Díaz, cuando yo fui a verlo, oiga, usted me dijo que me iba a decir, ay, qué pena, fíjate, ya pasaron 91 días, ya no puedes hacer nada, chao, que te vaya bien, mole. También Gamer le pregunta a usted, señor Saldaña, ¿qué piensa sobre la, bueno, esta posibilidad de que Televisa y Teleazteca se unan en este proyecto de Yusacel? Mira, es un problema que sale de mi comprensión, pero que evidentemente pertenece a dos verbos y a dos acciones que usted comprende muy bien: la rebatinga y el molonqueo. La rebatinga me da la idea de arrebatar, a ver si encuentro la rebatinga, el arrebato de que yo gané, yo lo vi, tú me das, yo te doy. Infecto. Nadie de ellos piensa que hay un pueblo que crece, que aumenta, que sus necesidades hay que cumplirlas, y nadie tiene un espíritu de servicio. Todos son un atajo de medradores, como zorras en gallinero. ¿Cómo se llama? Como coyotes ante una parvada de borregos. Esto quiere decir que no se evita la corrupción, el trinquete, la falta de libertad de expresión. Pregúntame. Pregúntenme a mí. La libertad de expresión es una tesis, no es una realidad. Es un spot. No es algo que acontezca todos los días. Estoy ubicado en el ojo del huracán para decirles a ustedes, no es cierto. Hay una falta de libertad. Por ejemplo, hemos llegado a tal grado que el hecho de dejar una libertad de expresión irrestricta lesiona las libertades del pueblo. Si yo dejo hablar a alguien que va a hacer un elogio a la escatología, a la coprofagia, en el sentido estricto de la palabra coprofagia, búsquenlo en el directorio, en el diccionario, yo lo dejo hablar, no lo puedes quitar porque es la libertad de expresión. Sí puedo quitarlo y debo, porque respetando la hipotética libertad de expresión de ese payaso, yo estoy frenando la evolución de un pueblo. La coprofagia es la ingestión de heces. Por eso. Entonces, aquí hasta la libertad de expresión se usa para dominar de una manera ideológica al pueblo. ¿Y cómo se domina a un pueblo ideológicamente? Haciendo que no tenga ideas. ¡Jo! Échate ese trompo en luña, como dice. Ah, pues eso es un dicho de por allá, de mis amigos. Bueno, revisión de la casa de Fox. Ah, si no aprovechan, son pendejos. ¿Qué otro? Esto fue muy curioso, porque para que vean ustedes y se sepa, hay que decirlo. El Partido Acción Nacional es un partido que tiene que ver y que se apoya mucho en la esencia de los evangelios. Entonces Germán Martínez era el director presidente del PAN, y le preguntaron un día, ¿se va a castigar a los hijos de Marta Sahagún porque están acusados de tráfico de influencia y corrupción? Y en cuanto a esa pregunta, dice, a todos. Fue su tema, fue su respuesta y fue más que todo su tono. ¿Qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Qué verdad. Es todo, mi querida Ana Lilia. Ya vamos, ya me pasé, carajo. Bueno. No son las 11 puntos. ¿Qué pasó? Bueno, Gamer dice, pueblo culto, pueblo libre. Y nos despedimos, nos despedimos hasta mañana, agradeciendo al auditorio de las diferentes medios que nos retransmiten, un Radio AMLO TV, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, Al Calor Político, Poder Ciudadano, Open Magazine, Jóvenes con Orona, Morena Ciudadana, en la Fatria es primero blogspot.com, lagaceta.org, Red Puente Sur TV, 105.3 FM del Carmen, Montevideo, en Montevideo, Uruguay, 1015 AM en Hualcho, Tegucigalpa, Honduras, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti en, con su página Corresponsales del Pueblo, y pues todas las personas que nos escuchan también a través de sus celulares. Agradecemos su atención, señor Saldaña, y nos escuchamos mañana. Nada más para agradecerle al doctor José Antonio Lara Peinado, y que mañana voy a dar todos los pormenores de su conferencia aquí en México, puesto que en el internet desapareció esa página, pero ahorita lo voy a buscar. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.